La novia blanca. En el viejo campanario hay una historia de amor. Cuentan los viejos recuerdos la historia de un gran amor. Hoy que están quietas las horas, a contarles quiero yo. Que del cielo el bien ya gocen las dos almas del Señor. Había una vez una dama, hermosa como una flor, que de Fray Virgilio el monje prenda de amor se quedó. Cuando el fraile salía a misa, ella temblaba de amor. Cuando predicaba el santo, se aturdía su corazón. Un día el fraile aquel murió, mas aquella doliente niña vuelve y vuelve a la oración cuando suenan las campanas por ver si veía a su amor. Cuando suenan las campanas de requiem por aquel amor. Una tarde de aquel año, 1702, rezando aquella doncella, por la iglesia el fraile pasó. Luego, en confesión sentado, aquel muerto la miró. Ella temblorosa oculta su gran secreto de amor. Y a declararse le va ella por secreto en confesión. Te amo, Virgilio de mi alma, espero tu absolución. Recorre el velo aquel monje, viósele el rostro de horror. Y espantada la doncella, muerta en la iglesia quedó. Hoy los años han pasado, y aún cuentan que las campanas tocan en doble las dos, en noches de luna llena o en tiempos de ánimas hoy. En noches de luna llena del viejo barrio de la Cruz.